Hola, ¿qué tal? Bueno, algunos breves comentarios sobre Performance Tom Waits de l'Orchestre d'Hommes Orchestre, o sea, la Orquesta de Hombres Orquesta, que es una compañía quebequense de Canadá, de Quebec. Y la presentaron esta pieza en el Festival de Otoño de este año. El Festival de Otoño, sí, dentro del Teatro de la Abadía, en la sala José Luis Alonso. Bueno, la pieza es un concierto realmente con una dramaturgia frágil, por decirlo de alguna forma. De hecho, la dramaturgia creo que se sostiene exclusivamente en la idea de concierto y en la estética de la pieza y a veces en la temática de las canciones que se relacionan entre sí. En ese sentido, yo, la verdad, tuve la sensación de asistir a un espectáculo de virtuosismo en el sentido de el uso, digamos, tan habilidoso de los objetos y la imitación fiel, por lo menos formalmente, a Tom Waits. Pero es cierto que, claro, un concierto de Tom Waits es un acontecimiento escénico enorme. Y no sé, yo durante años he revisitado los vídeos de los conciertos de Tom Waits porque para mí es una figura excepcional. Tengo aquí apuntado quien haya visto a Tom Waits en un concierto sabe que la parafernalia no solo resume una visión de Estados Unidos más o menos aparatosa, más o menos excéntrica, más o menos polvorienta y brillante, sino también una idiosincrasia personal, el espíritu de un ogro tierno, enamorado de los juguetes mecánicos y de los ruidos. La Orquesta de Hombres Orquesta se agarra a esto para hacer un espectáculo virtuoso, una exhibición de sonidos raros e imitaciones diestras, pero dada la verdadera melancolía, no sé qué pone aquí, perdonad. Pero donde la verdadera melancolía del ogro parece ausente del concierto. La dramaturgia aúna hits por afinidad temática y fuerza una caricatura de Estados Unidos con perfiles y trazos que parecen arrancados de las viñetas de Robert Crumb o de las pelis de los hermanos Coen. Suena estupendamente The Piano Has Been Drinking con un pequeño piano mecánico, un pequeño piano de juguete y las huellas de Dada. De un movimiento artístico del cual parece ser que esta compañía hizo, a partir del cual esta compañía hizo su primer espectáculo. Y están aquí las huellas de Dada, ¿no? Los objetos encontrados y esa idea de encajar una rueda de bicicleta en un taburete. Hay algo de eso. Y las huellas de Ionesco también están. El teatro del absurdo, pero con un punto imaginativo y un tanto infantil en el buen sentido, pero quedan estas huellas desdibujadas en una pieza que se parece más bien a una, no sé, a una, voy a dar la vuelta a la página, a una colección de juegos. Se abre con la apoteósica canción Underground, acompañada de golpes, de pisotones al suelo del cantante y de golpes que da uno de los miembros del grupo con guantes de boxeo una placa de metal, mientras lleva en la cara una máscara de gas. Luego sonarán, entre otras, I'll Shoot the Moon, acompañada por una melódica. Estos teclados chiquititos que hay que soplar para tocarlos y La melódica es, o sea, el aire de la melódica es insuflado por globos que le ponen las New Cackle Sisters, que son dos hermanas vestidas de forma muy parecida y peinadas de forma muy parecida, inexpresivas, que están ahí en un lado haciendo como de coristas. En All the World is Green, todo esto son obviamente temazos, son todo grandes hits de Tom Waits. Ahí giran tapones de botellas y con el chirrido de los tapones y con el soplido que hacen dentro del cuello de otras botellas, van marcando el ritmo y el acompañamiento de la canción. Y en Chocolate Jesus hay una deformación, yo creo que excesiva, porque se pierde un poco la melodía por la pura imitación y deformación de la voz de Tom Waits. Además, siendo este el número seguramente más famoso de Waits en sus conciertos, siempre con megáfono y escalera incluidos. El final resultó muy emocionante. Interpretaron Lucky Day, que es una pieza maravillosa de estas que Waits canta como si estuviera borrachísimo, que pertenece al disco, si no recuerdo mal, Black Rider. Y bueno, es un final, pues eso, etílico, emocionante, con todos los intérpretes. Creo que son seis intérpretes apelotonados, tocando y cantando, pegados en el centro del escenario, detrás de un marco de un cuadro y cantando mientras disparan confeti al aire. En resumen, Perform Tom Waits resulta un homenaje divertido, entrañable, de una banda tributo a uno de los músicos más idiosincráticos e inolvidables de los siglos XX y XXI, que sin embargo hace sobre todo desear la presencia del auténtico.